Hoy en el espacio de política, que con motivo de las elecciones autonómicas de este domingo les estamos ofreciendo en la mañana de Radio Brique, hablamos con el Partido Popular. Para ello nos acompaña Ana Mestre, candidata del PP por Cádiz al Parlamento Andaluz y candidata también a la Alcaldía de Sanlúcar, recientemente parlamentaria andaluza por el Grupo Popular en el Parlamento. Ana Mestre, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hoy viernes, último día de campaña. ¿Cómo marcha esa campaña? Bueno, pues la verdad es que ha sido una campaña apasionante, de muchísimo trabajo, intenso, pero ha reconfortado mucho porque hemos estado en permanente contacto con los ciudadanos, que es por lo que yo también estoy en política por las personas, por un compromiso personal, por transformar nuestra tierra, nuestro entorno, y eso solo lo puedo hacer y sabemos hacerlo pues teniendo en cuenta a las personas y contando con ellos como centros del cambio para Andalucía. Durante la pasada semana, en las distintas intervenciones de las formaciones políticas, nos hemos centrado sobre todo en programa electoral y en lo que van a aportar a la sierra y en concreto a nuestra localidad. También nos centraremos hoy en este aspecto, pero queremos hacer referencia, bueno, pues a los sondeos, a los posibles pactos postelectorales y a cómo se va desarrollando todo esto. Por ejemplo, PSOE y PP tratan de despertar ese voto oculto y apelar al voto útil para recuperar los electores tentados de fugarse a lo mejor a otras formaciones. Y es que hay un 20% de electores que dicen que aún no han decidido su voto. ¿Qué le podríamos decir a los indecisos? Pues miren, que dentro de dos días, el domingo, tenemos la posibilidad en nuestras manos, solo está en nuestras manos, el cambiar los derroteros y los destinos de nuestra tierra, de Andalucía. Si queremos apostar por una tierra más rica, generadora de oportunidades, que se cree empleo y que seamos más competitivas para tener un futuro de progreso, para tener un futuro en el que todos podamos vivir mejor y poder en definitiva compararnos con cualquier otro territorio porque seamos los mejores y estemos a esos niveles de competencia. Sin embargo, si apostamos por el Partido Socialista, por Izquierda Unida, por Ciudadanos o Podemos, entre ellos se entienden perfectamente y ya se están poniendo condiciones para pactar entre ellos. No hay nada más conservador para mí que tengo 33 años que votar al Partido Socialista y no hay nada más continuista que apoyar a cualquiera de estas fuerzas políticas, porque detrás de esos pactos seguirá habiendo las recetas que hasta ahora no han sido capaces de dar respuesta a los gaditanos y a los andaluces, no han sido capaces de generar paro, de generar los mayores índices de fracaso escolar y de absentismo escolar. Y eso yo no lo quiero para mi tierra, yo no quiero seguir prolongando esta situación. Yo quiero que la alternancia política se pueda vivir para solo así poder comparar y vivir en otras condiciones que genere un proyecto dirigido por Juanma Moreno que posibilite las oportunidades a nuestra tierra y además una forma distinta, un proyecto político distinto, al menos la oportunidad para demostrar que lo que decimos se puede hacer y lo hacemos. Y si no, a los 4 años se cambia el voto. Pero creo que después de más de 30 años de esta receta fallida, no hay motivos para seguir apostando por lo mismo, por el Partido Socialista, por aquellos que junto al Partido Socialista seguirán dándole una patada para adelante a los problemas de nuestra tierra. Ninguna formación pierde de vista que 2015 es un año lleno de citas electorales y nadie quiere hipotecar futuros resultados en función de con quién se dé la mano en Andalucía. Esto puede dificultar esos pactos de gobierno. Se ha publicado recientemente que el PP facilitaría la investidura de Susana Díaz, asegurando en este caso que apoyaría la lista más votada. Mire, nosotros estamos trabajando y así lo hemos hecho durante toda la campaña y en el día de hoy, es decir, hasta el final, para tener la confianza mayoritaria de los ciudadanos y poder desarrollar al máximo el proyecto de que tenemos para nuestra tierra, para Andalucía. Eso pasa porque podamos gobernar con la confianza de los ciudadanos y podamos desarrollarlo sin ningún tipo de problema a partir del próximo, del lunes, si me apura. Y lo que Juanma Moreno siempre ha dicho y a lo cual él se ha comprometido es a que, sin lugar a dudas, en Andalucía hace falta estabilidad y hace falta certidumbre. Y él propiciaría, lógicamente, el que en Andalucía gobierne la lista más votada. Nosotros lo hemos dicho, estaríamos de acuerdo y aceptaríamos que gobierne la lista más votada, pero si nosotros somos la lista más votada, tenemos que gobernar nosotros. la señora Díaz desgraciadamente ha sido incapaz de comprometerse a ello. Nosotros apostamos porque en Andalucía gobierna la lista más votada y así debería haberlo manifestado también la señora Díaz, cuando no lo manifiesta porque, como antes le decía, tienen en la cabeza ya el pacto. Nosotros, por contra, aspiramos a obtener la confianza mayoritaria de los ciudadanos y por eso estamos trabajando como estamos trabajando, mirando a la cara y no dejando de asistir y de estar en ningún rincón de nuestra provincia. Si hablamos de política social, la gran mayoría de las formaciones que concurren a estos comicios recriminan al PP las políticas de austeridad empleadas y cómo pues podrían afectar a Andalucía. ¿Qué se dice a esto? Mire, que Andalucía, nuestra tierra, tiene las competencias exclusivas en materia de empleo, en materia sanitaria, en materia educativa, además de muchas otras. Pero para centrarme en lo que usted me pregunta, no podemos estar tapando la inoperancia y la ineficacia del gobierno andaluz mirando a Mariano Rajoy. La señora Díaz, por lo poco clara que ha sido a lo largo de estos años, ha sido incapaz de decirnos con valentía a los andaluces dónde estaba recortando y para ello ha confrontado constantemente con el gobierno de Mariano Rajoy. Y el gobierno de Mariano Rajoy ha posibilitado que Susana Díaz haya pagado las 500.000 facturas que había en los cajones que se le adeudaba a los sanitarios, que haya pagado las nóminas de funcionarios, que se estén pagando las concesiones de los servicios públicos, que se estén pagando a todos los proveedores a los que la Junta de Andalucía les adeudaba. Ha sido el mayor plan de empleo que se ha hecho a lo largo de la historia de la democracia y así lo reconoce muchísimos sectores, muchísimas personas. Y hoy, el Partido Popular, al frente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha puesto en marcha un FLA social, es decir, un fondo de liquidez autonómica solo para que podamos pagarle la factura a las entidades sociales a las que tanto la Junta de Andalucía les adeudaba. Eso lo ha hecho Mariano Rajoy, lo está haciendo el Gobierno de España. Mariano Rajoy y el Gobierno de España no tienen la culpa del colapso en las urgencias hospitalarias, no tienen la culpa de las listas de espera que padecemos en nuestra sanidad, no tienen la culpa de la politización de la gestión del Servicio Andaluz de Salud. Eso es competencia totalmente de la Junta de Andalucía. El problema es que no hemos tenido una presidenta valiente que haya sido capaz de decirnos a los andaluces los sacrificios que había que hacer en estos momentos de crisis. Porque, mire, en otras comunidades autónomas el presidente del gobierno es el mismo. Y, sin embargo, en otras comunidades autónomas tienen muchas más camas públicas de las que tiene por habitante Andalucía, que somos la comunidad autónoma con menor número de camas públicas. En otras comunidades autónomas, gobernando Rajoy, tienen mayor inversión sanitaria o gasto sanitario, perdone, por habitante que tiene Andalucía. Andalucía tiene 1.040. Sin embargo, tiene el País Vasco, por ejemplo, más del 50% de gasto sanitario, por ponerle un ejemplo. Es decir, el problema es que hemos tenido un gobierno inoperante al frente de la Junta de Andalucía, incapaz de decirnos la verdad y decirnos dónde estaban recortando, porque han transferido a los ayuntamientos mucho menos dinero del que venían transfiriendo hasta hace unos 5 años. A partir de entonces se han recortado las transferencias. Y mire, el movimiento se muestra andando. Nuestro Estatuto de Autonomía dice lo que dice y las competencias exclusivas en materia sanitaria, educación y de empleo las tiene reconocidas y transferidas la Junta de Andalucía. Con los impuestos de los andaluces y con los 30.000 millones de euros que tiene el presupuesto del gobierno andaluz, por supuesto, se podrían tener unos servicios públicos de mayor calidad. Pues ha estado hablando de sanidad. Vamos con los puntos destacados de su programa: la creación de empleo, el apoyo a autónomos y pymes, la conciliación de la vida laboral y familiar o el fomento de las escuelas infantiles, así como la lucha contra la corrupción. Son algunas de las propuestas principales, de los principales puntos en los que se basa ese programa electoral. Pues sí, nosotros creemos que nuestro programa para Andalucía nos vincula, nos compromete con los ciudadanos. Y también queremos poner a los ciudadanos en el centro del cambio y del futuro de Andalucía. Por eso, para generar empleo, vamos a poner en marcha, si los andaluces nos apoyan, una serie de medidas destinadas a los autónomos, porque consideramos que son los que más riqueza generan en nuestra tierra, que va a favorecer la dinamización de la economía. Creemos que los emprendedores tienen que tener mayores condiciones y recursos en nuestra tierra, en Andalucía, para poder desarrollar sus proyectos empresariales. Y también creemos que el relevo generacional de los proyectos o los negocios familiares debe ser una realidad, facilitándole, por ejemplo, deducciones en el impuesto de transmisiones a estas familias que llevan años o toda la vida con un negocio familiar y que en el momento que su titular fallece o se jubila, el proyecto no puede salir para adelante por diferentes motivos, pero uno de ellos también es por la fiscalidad. Y nosotros contemplamos esa reducción en el impuesto de o en la transmisión que supone ese negocio familiar para que de esta manera puedan continuar los proyectos familiares y empresariales en Andalucía. Creemos que la cuota cero para los nuevos autónomos facilitaría pues que hubiera más autónomos en Andalucía, que hace falta, y proponemos el que durante los 6 primeros meses no estén exentos del pago a la cuota de seguridad social con unas ayudas que abarcan desde los 800 hasta los 1.200 euros. Y creemos también que la mujer autónoma debe estar apoyada, y lo vamos a hacer, por ejemplo, cuando la mujer autónoma esté embarazada, le vamos a bonificar la seguridad social de la persona a la que contrate para que esta, la mujer autónoma, pueda disfrutar de su baja materna. También vamos a poner en marcha un crédito para los emprendedores, porque creemos imprescindible que para desarrollar realmente estos proyectos pues hace falta ayudarles económicamente. Y bueno, una serie de medidas que vienen a implementar también el compromiso de Mariano Rajoy con los autónomos, que como saben no paramos de sacar nuevas medidas en beneficio de los mismos. Los autónomos con Juanma Moreno van a estar en la Concertación Social y Económica de Andalucía. Juanma Moreno los va a hacer partícipes y van a hacer posible que los autónomos sean miembros del Consejo Económico y Social de Andalucía. Uh-huh. El sector de la piel, la mejora en las carreteras de acceso, proyectos de circunvalación, todo esto son asuntos locales que atañen directamente a los ubriqueños. ¿Qué podemos decir de inversiones para la comarca y, bueno, pues en particular también para nuestra zona? Pues mire, que me estoy dirigiendo ahora mismo a unos ciudadanos como son los vecinos y vecinas de la comarca de la Sierra de Cádiz, que si echan la vista atrás tienen muy poca obras e infraestructuras sobre las que pensar que el Partido Socialista ha cumplido. El Partido Socialista tiene grandes deudas en la comarca de la Sierra. Podemos hablar de el desdoble de la Arcos Antequera, que seguimos sin que sea posible verla realizada. Tenemos pues el hospital de la Sierra público, que ya ni siquiera aspira el propio Partido Socialista, después de prometerlo en cuantiosas ocasiones, a tenerlo. Tenemos grandes déficits en materia sanitaria, que os vamos a contar a los vecinos de Ubrique. Lo que habéis peleado y luchado por tener mayor atención sanitaria y mayores especialidades médicas, lleváis años reivindicando con un gran movimiento vecinal esas especialidades médicas que habéis luchado por vosotros mismos. Y tenemos el sector de la piel, que está siendo apoyado y que hemos dado pasos al frente con el gobierno popular en España. Y yo creo que tenemos una comarca muy rica, pero que no ha sabido el Partido Socialista de recursos naturales. Y la comarca de la Sierra tiene recursos naturales para ser generadora de empleo y para crear riqueza. Es una pena, como le decía antes, las políticas fallidas del Partido Socialista a lo largo de más de 30 años no pueden continuar a partir del próximo lunes. Pues último mensaje, ¿por qué deben votar los andaluces al Partido Popular? Porque, mire, queremos demostrarle que somos diferentes a lo que hasta ahora hemos vivido en política en Andalucía. Tenemos un proyecto para Andalucía ambicioso que va a generar oportunidades, es decir, empleo, y vamos a hacer lo imposible para que nuestra tierra sea competitiva, para pasar de las lamentaciones a la acción, de las lamentaciones a la oportunidad y a las oportunidades. Merece apostar por el Partido Popular, ya que no hemos gobernado nunca Andalucía y necesitamos demostrar que otra Andalucía es posible. Y eso es lo que nuestra tierra, una tierra más confortable y con mayores índices de bienestar para vivir en ella. Eso solo es posible con el Partido Popular, porque lo que ha habido hasta ahora, más de 30 años de gobierno socialista y de izquierda, no han dado respuesta a nuestras necesidades. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a Ana Mestre que nos haya acompañado el último día de campaña con todas las dificultades que ello conlleva. Muchísimas gracias por estar con nosotros, la candidata por Cádiz al Parlamento Andaluz por el Partido Popular. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.